Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas una nueva semana a Mindalia Televisión. Encantada de abrir esta tarde y encantada de dar la bienvenida a nuestra invitada. Para abrir esta semana, este lunes maravilloso, tenemos a Luz Arnau. Vamos a recibirla ya en pantalla con nosotros. Hola, bella, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿qué tal? Un placer estar aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Fíjate, Luz, que o no coincidimos en meses o de repente coincidimos muchísimo en conjunto, así que me encanta porque las últimas veces he tenido el placer de acompañarte y hoy también para hablar de señales, señales de que tienes un don espiritual. Bueno, pues vamos a hacer este directo un poquito interactivo, así que podéis dejar desde ya vuestras preguntas comentándonos las señales que habéis percibido y qué tipo de cosas habéis experimentado para que Luz pueda daros herramientas, pequeños tips y analizar un poquito la situación de cada uno de vosotros. Así que Luz, vamos a comenzar un poco hablando de qué tipo de dones pueden existir, ¿no?, para una persona, porque me imagino que serán varios. Exactamente. Fíjate que tenemos, vamos a decir, seis claves que tenemos que estar atentos a ellas, que son las que nos van a dar esa señal de que tenemos dones y virtudes que vienen de vidas anteriores, de vidas pasadas, cosas que ya hemos trabajado en otras vidas. La primera, ser una persona muy empática. Una persona muy empática, que eres capaz de sentir el dolor de otra persona, que a lo mejor estás con alguien que se siente mal y aunque te está diciendo que está bien, dentro de ti notas como que le pasa algo. Incluso puedes sentir ese dolor, ese pesar, un dolor de cabeza terrible al estar cerca de esa persona, porque esa persona está con pensamientos, está con emociones muy negativas, porque algo está aconteciendo en su vida. Y aunque te diga, no, no, yo estoy bien, todo perfecto, de maravilla, pues no, no está bien porque tú estás percibiendo dentro que ahí hay algo que no, que ahí hay algo que no funciona. La segunda, mucha conexión no solamente con las personas, con la humanidad, sino con los animales. Atraes a los animales, hasta los insectos. Atraes, por ejemplo, los perros, los gatos, los niños se te acercan y no sabes por qué, pero tienes esa gran conexión con almas muy puras, que sería la infancia, la naturaleza, los perros, los gatos, incluso los pájaros. Es una persona que se encuentra pájaros, mariposas, plumas, te encuentras plumas por la calle o dentro de tu casa. Esos son mensajes de los ángeles. El tercero sería los sueños. Eres una persona que sueña con cosas que luego al cabo del tiempo pasan. Eres una persona que tiene mensajes a través de los sueños. Incluso en tus sueños se activa tu clariaudiencia y puedes oír cómo te hablan, cómo te dicen cosas, cómo te están explicando algo. Es posible. A lo mejor son sueños que después no pasan. Tienes que quedarte con la esencia, con el mensaje. Vas a tener que aprender cómo tu inconsciente se comunica con tu consciente para darte esos mensajes. ¿Has visto por el rabillo del ojo? Me parece que voy por la cuarta, ¿no? ¿Has visto por el rabillo del ojo pasar algo? ¿Una sombra? ¿Se ha activado tu clariaudiencia y has escuchado una voz? ¿Has escuchado que decían tu nombre atrás de ti? Y te has girado y has dicho, no hay nadie, me estoy volviendo loca. Oigo algo. por el rabillo del ojo no has visto pasar algo muy rápido, una sombra o una luz. Eso es un don también. Nunca debes de tener miedo cuando veas pasar algo. Ese algo que ha pasado no se debe de dar cuenta de que tienes miedo. Tú disimulas como si no pasara nada y te vas a hacer otra cosa. ¿Qué más? ¿Cómo se puede...? A ver, empatía, ver cosas, tu intuición, algo que desde que eras pequeña o pequeño está ahí. Esa intuición que a veces te dice, vete de aquí, sal. Mira, yo he puesto el dedito y me he dado yo misma un like, ¿has visto? Oye, una energía positiva. Un like, total. Bueno, vamos a activar esa energía luz, si te parece, a través del chat, que nos vayan dejando ya los likes y corazoncitos y todo. Vamos a promover aquí la energía del amor. Y bueno, si te parece, a medida que vamos dando esos pequeños puntos, vamos a ir viendo también algunos casos, ¿te parece? Y vamos a ir nutriendo la charla con esto. Nos escribe desde Perú Luisa Saavedra y nos dice, soy de las personas que han visto el aura desde pequeña sin saber qué era y así muchos sueños se me han cumplido literalmente. ¿Qué dones se me puede decorar? Pues mira, el aura también, ¿no? El que se despierte, esa clarividencia de poder ver el aura. El aura es la luz que desprende el cuerpo. Es la energía, no solamente somos el cuerpo físico que creemos, bueno, aunque todas y todos los que estáis aquí, obviamente creéis en este mundo espiritual. Y como decían los grandes filósofos, quien cree, encuentra. Entonces veréis que poco a poco vais a ir encontrando esa guía, ese camino que vais a tener que ir siguiendo. El aura es la luz que desprende tu cuerpo, que tiene forma, tamaño, dimensión, densidad, tiene ciertos colores. Hay dispositivos para poder fotografiar el aura de las personas, porque la vibración también se puede fotografiar con cámaras que captan la densidad y el calor del cuerpo humano. Tiene forma, dimensión, tamaño, densidad y colores. Por ejemplo, un aura, que seguramente que es lo que has podido ver, un aro de luz blanco que rodeaba a una persona humana o a un animal, esto es lo primero que se puede ver. Con la práctica después ya consigues profundizar más, incluso ver pequeñas grietas que pueda haber en el aura. El aura nos da muchísima, muchísima información. De hecho, yo en las terapias que hago me baso también en la primera parte mucho en el aura, en la información que el aura me va a transmitir para después ya poder acceder a las dimensiones de tu alma y a tu karma, para que poder contártelo, incluso en sanación poder hacértelo ver. Seguramente sí que tienes este don de la clarividencia, pero vas a tener que ir desarrollándolo. Hay técnicas para poder desarrollar esta parte de la visión, de la evidencia, ¿eh? En los talleres online que yo hago, sobre todo en uno que tengo en mi página web, en luzarraun.com, ahí en este taller que hay en mi página web, si lo hacéis, ahí doy muchas técnicas para poder potenciar, alinear y equilibrar los dones que ya tenéis despiertos, que ya me traéis probablemente de vida pasada y que se han ido desarrollando ahora, pues en todo este gran despertar de la conciencia del ser humano, todo este despertar cuántico para ascender a esa quinta dimensión donde, como bien decía nuestro Señor Jesucristo, todos somos una misma conciencia dividida en muchos pedacitos y algunos de ellos bastante rotos que intentan constantemente recomponerse. Por lo cual, no sé cómo puedo decorar esto, simplemente decirte, tienes ese don y mi consejo es que lo trabajes sin miedo. Gracias, Luz. Antes de continuar, quería pasarte esta pregunta y ahora damos las dos claves restantes que nos quedaban. Amalia Leticia nos decía, ¿a qué le llamamos don espiritual? Solo por hacer las aclaraciones para que todo el mundo pues, pueda estar en la misma onda. A algo que tú ya traes, algo que no has tenido que trabajar, por ejemplo, podemos hacer un curso de Reiki, abrir el canal de Reiki, tener el don de la sanación, pero a lo mejor tú ya me traes ese don de vida pasada. A lo mejor cuando le pones la mano a alguien en el hombro o en la pierna y esa persona te dice, uy, ¿cómo quemas? No. Tú no estás excesivamente caliente en ese momento la planta la palma de tu mano, sino que esa persona está percibiendo esa energía que pasa. Un don espiritual quiere decir que es algo que traemos de vida pasada, que viene en tu plan de vida, en tu plan de alma y que se despierta porque es una ayuda que tú vas a tener. O bien porque te va a ayudar a averiguar propias cosas de tu vida, del entorno, o bien porque al final eres uno de los hacedores y co-creadores, o una de las hacedoras y co-creadoras que en este momento estamos en la Tierra para ayudar a evolucionar al planeta. Perfectísimo, pues ahora sí vamos a continuar con esas dos últimas claves y ahora pasamos ya a meternos en una ronda de preguntas y vamos pasando una por una. ¿Cuáles son esas dos últimas claves? Me acabo de perder. ¿Qué has dicho, Laura? Chan, directo, directo, totalmente directo. ¿Qué hora es? Ah, vamos con todo. Bueno, pues vamos pues no con lo todo. Sé. En pues... España son las 20 y 13 minutos de la noche. Exacto. Vamos con todo entonces, Luz. Abriendo la magia de este lunes desde México nos dice, ¿cómo saber que tienes dones y aprender cómo usarlos? Nos lo escribe Marisela Basulto. Marisela, observa, ¿no? Esta parte que te he dicho que seguramente eres una persona empática, seguramente tienes sueños premonitorios, seguramente en tu vida te han pasado cosas que no sabes darle una explicación o que has visto algo con esa clarividencia, has podido ver con esa evidencia alguna cosa en algún momento dado de tu vida y no has tenido una explicación para ello. Perdón, es observar un poco esa parte tuya de cuáles son los dones y virtudes que ya traes de vida pasada y que sí o sí en esta vida vas a tener que experimentar y vas a tener que aprender. Hay personas que dicen, ¿cómo me gustaría tener estos dones? ¿Cómo me gustaría poder ver los espíritus? Te aseguro que no te gustaría, Hay veces que no es, voy a hacer esto para poder como ser, ¿no? No. Hay veces que es que te toca hacer eso, quieras o no quieras, porque tienes ese don. Yo me he encontrado con personas muy jóvenes que la familia los ha traído a verme, a mi consulta, y he tenido que decirle a los padres, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Es que tu hija es medium, entonces es que no vamos a poder hacer nada, porque sí o sí, en su plan de alma, en esta vida, viene a desarrollar la mediunidad. Y ella puede ver espíritus y no solamente cuando era pequeña tenía terrores nocturnos, no, es que por la noche ella era visitada por espíritus, lo que pasa que no sabía decirlo o explicarlo y ahora a sus 16 años pues ve difuntos. Y los difuntos vienen a ella y le piden cosas. Entonces yo siempre, cuando es una persona muy joven, es preferible parar ese chorro de energía, ese chorro de esa abertura que está teniendo. Es preferible pararla un poco para que sea todo más lento, más despacio y le dé tiempo a crecer, a evolucionar y a comprender. En adultos también me he encontrado con personas que de repente se les ha despertado esta energía y he tenido que hacer un equilibrio para parar esa, ese exceso de información que estaba llegando y que podía llegar a colapsar a la persona en ese momento. Yo lo puedo parar, pero al final se va a volver a abrir porque es algo que tienes que vivir sí o sí. Entonces, lo primero es aceptación y no tener miedo. Y tampoco ir con un prejuicio, ¿no? Pues mira, he soñado que una persona se moría o he visto una persona ensangrentada. Vas a tener que aprender cómo tu ordenador central te va pasando la información. Acordaos que el cerebro siempre busca una forma lógica de rellenar esos espacios que en los sueños no comprende. Entonces, una gran parte del sueño puede ser un relleno de información de tu mente de aquí a ahora, lógica, así que quédate con la esencia de esos sueños o esas intuiciones que de repente sabes que es esa persona. Y sabes que es esa persona y no sabes ni cómo hacer ni cómo actuar para poder atraer a esa persona a tu vida, pero sabes que es esa persona. Es ese no sé qué sé yo, que hay un momento dado en el que se despierta y que estoy convencida que a las personas que van a ver este vídeo estáis aquí porque tenéis que estar, la casualidad no existe, todo tiene un motivo, efecto, causa. Acordaos del taller que tengo en mi página web, Aprende a despertar tu don. Es un taller muy bonito y si entráis en mi página web y os vais a talleres lo vais a encontrar. Y yo os aconsejaría que lo hicierais en un momento que tuvierais calma, tranquilidad, que estéis en vuestra casa o en un lugar que os sintáis a gusto y que dispongáis de unas horas para poder hacer este taller. Muchas gracias, Luz, por tu aporte al mundo siempre a través de diferentes métodos, como son estas charlas, como son tus talleres, tu canal y, bueno, todo aquello, ¿no?, que mueves precisamente para que la información llegue a cada vez más personas. Vamos ahora con una pregunta muy bonita. La hacía Luz Edilia Ángel. Desde la plataforma de YouTube, nos dice, bueno, nos felicita desde Colombia por las conferencias y nos dice que quisiera saber qué dicen sus guías espirituales sobre sus dones para ponerlos al servicio de la humanidad. Te cuento, Luz, que ella es de profesión enfermera. Pues fíjate, ¿no? Qué karma. Al final eres enfermera. Has venido ya a poner tu vida en servicio a los demás. Las personas que se dedican a la salud vienen de vida pasada, en las cuales han creado mucho sufrimiento y vienen como a poner su vida en servicio a los demás para equilibrar esa balanza. Ahí ya estás poniendo tu vida en servicio a los demás. Seguramente eres una persona empática, eres una persona sensible a las energías y que obviamente con el tiempo y la práctica has tenido que ir endureciéndote un poquito para poder ejecutar tu profesión de una forma profesional, ¿no? Lo que siento ahora cuando he leído que estaba aquí tu pregunta, que tienes que mirar más por ti, que llevas unos años como de mucho caos, de muchas almas que requieren de ti y que todo el mundo viene a pedirte ayuda y que aunque tú no quieras, aunque intentes evitarlo, acabas siendo un poco la solución a problemas. Entonces siento ahí como que estás cansada de esta historia, pero bueno, también vienes con mucho karma de familia y esto sí que no lo vas a poder evitar, pero si tuviera que decirte, tengo un mensaje para ti, te diría que tus guías me dicen que empieces a cuidarte más tú y a hacer cosas por ti, a trabajar la meditación. Desde la meditación conseguirás tener ese equilibrio que estás deseando, esos espacios de soledad, esos espacios de no pensar, esos espacios de centrarte en este aquí y ahora, te van a ayudar mucho. Pero bueno, haz un trabajito ahí contigo misma de ver si vale la pena o no vale la pena el preocuparte tanto por los demás, ¿no? Tenemos dos opciones en este mundo. Vivir una vida, bueno, tenemos tres, mira lo que te digo. Vivir una vida que estés en ese rebaño de masas, que no te acabes enterando mucho de nada, por lo que, bueno, sufrirás por cosas que verdaderamente pues sean materiales, no sean importantes para tu crecimiento y tu felicidad, ¿no? Simplemente, pues bueno, dinero, trabajo y conseguir todo aquello que nos han dicho que es lo que tenemos que hacer, porque al final no nos han educado para trabajar la mente ni para potenciar toda esta parte, todos estos dones que traemos, ya sean espirituales o ya sean dones que nos van a ayudar profesionalmente en esta vida. Entonces, como nadie nos ha enseñado esto, pues hay muchísima gente que todavía continúa pues en ese rebaño, dormido, sin enterarse, y bueno, pues oye, pasarán una vida que más que menos, pues bueno, pues bien, ¿no? Desde el sufrimiento, desde la envidia, desde muchas energías que seguramente tú ya no tienes en ti. Después puedes pasar una vida de sufrimiento, totalmente sufrimiento. Una vida de exceso de empatía, de que todo te duela, de que todo te haga daño. Bueno, también es opcional. Serás una persona con una conciencia más elevada y probablemente ya con los dos pies fuera del rebaño, pero todavía cerquita del redil, de la valla, pero aún estarás anclada o anclado en el sufrimiento. Puedes vivir una vida de plena conciencia, sin juzgar, sintiendo que todo lo que te suceda en la vida conviene, y que tu vida es una consecuencia de tus pensamientos y de tus actos. Antes de que hagamos algo, primero lo hemos pensado. Y muchas veces tenemos pensamientos reiterados muy negativos. Y al final esas cosas no pasan. Nos pasan esas cosas. Si yo estoy pensando constantemente, yo no sirvo, yo no valgo, yo esto no lo voy a poder hacer, yo no voy a poder, lo estoy haciendo mal, me van a despedir. ¿Sabes lo que te va a pasar al final? Que seguramente no te despidan, pero te enfermes. Porque el universo te dice, bueno, fulanita, fulanito, cuando te aclares, empezarás a caminar, por lo cual te voy a parar para que pienses. Y al final acabarán despidiéndote, obviamente, porque si te pegas mucho tiempo de baja, pues acabarás siendo despedida o despedido. Son energías que nosotros atraemos. Y cuando uno toma conciencia que todo aquello que pensamos, todos esos decretos que sin darte cuenta haces, porque no me digas que no, pero te pasas el día dándole a la mente, pensando en ayer, en mañana, en pasado, en esto, y sobre todo son cosas que pensamos o sentimos que no hemos hecho bien, o cosas que queremos hacer. La mente se pasa constantemente el tiempo en el pasado, en lo que pudo ser y no fue, o en el futuro, en lo que queremos que sea. Entonces, en esta tercera opción vas a vivir el aquí, el ahora, el presente, y eso es lo que va a aportar a tu vida felicidad, porque es que en realidad hay cosas por las que sufres o te preocupas, cariño, que no son importantes, y sin darte cuenta tú las agrandas. En el momento que tú te dejas de preocupar por una situación, esa situación, ¿qué hace? Como la magia, se desbloquea. Y luego dices, ay, bueno, ya está, con lo mal que lo he pasado. Lo has pasado muy mal, sí, pero al final es que se iba a desbloquear igual. Entonces, plantéate si valía la pena todo eso. Gracias, Luz. Pues de una persona que todavía está ubicándose, ¿no?, en ese don espiritual, vamos a una persona que ha desarrollado ya bastantes pautas de las que estábamos comentando. Lucy Domínguez nos escribe desde Cali, Colombia, y nos dice, bueno, ha entrado en el momento que estábamos dando el cuarto punto, y dice, he visto sombras y he escuchado cómo me llaman por mi nombre, pero no pasa nada más. ¿Qué puedo hacer para ir al siguiente nivel? Has visto sombras y has escuchado cómo te llaman. En primer lugar, cariño, no tengas miedo. Porque cuando empezamos con esta conexión con la cuarta dimensión, que es probablemente con la que estás conectando, con el pasillo dimensional de las almas, hay gente que dice, ah, porque vas a ver a tus difuntos. No necesariamente tienen que ser difuntos tuyos, no necesariamente. Cuando uno conecta, conecta, y no es una decisión del médium a quién va a canalizar. Por mucho que un médium quiera canalizar, si los espíritus no se dejan, no va a poder canalizar absolutamente nada. A mí me hace mucha gracia alguna vez que he visto algún médium que se ha puesto enfrente a la persona y le ha dicho no sé qué, no sé qué, no sé qué, y yo la estaba mirando y decía, madre mía, o sea, es que no le está acertando ni una, ¿no? Por descarte, todos tenemos una abuela difunta que seguramente habíamos querido mucho. Claro, por descarte hay mucha psicología también en este mundo espiritual, ¿no? En primer lugar, no tener miedo. No tener miedo porque, como no sabes, el espíritu que vas a canalizar, entonces no empecemos con una predisposición a que te ataquen o te hagan daño. Esto es lo primero. Y la meditación. La meditación, de verdad, yo sé que soy pesada con esto, pero el encontrar ese centro, que yo sé que a veces uno dice, es que no tengo tiempo, o es que no me apetece, o es que me duermo. Bueno, pues no estires, no medites estirado o estirada. O sea, siéntate, incluso si ves que sentada y todo te duermes, no apoyes la espalda, porque como no vas a estar cómoda del todo, vas a estar constantemente moviéndote y esto hará que no te duermas. O sea, la meditación es importantísima acompañada de una respiración consciente. Este es mi consejo. Y no tener miedo. Y cuando haya algo que percibas, que eso se sabe, ¿eh? Porque notas como si te cayeras por dentro. No sé, puedes ser parecido al miedo. Nunca he sentido en esta vida esa sensación, pero es como, sí que es un susto, ¿no? Eso sí que lo he sentido, como un susto, como cuando alguien te da un susto que te hace el cuerpo, ay, te hace el cuerpo así por dentro, sal, te coges, te vas, te das un paseíto, si tienes que salir de casa sales. Eso es una advertencia de que el espíritu que está cerca o que estás empezando a canalizar no es un alma buena, entonces ahí tienes que tener cuidado. Haz este taller mío de dones y virtudes o haz una consulta conmigo, habla conmigo, a ver cómo yo te puedo abrir el canal o centrar ese canal para que no me canalices cosas negativas, porque al principio, cuando estos canales se abren solos, que siempre han estado ahí y por algún motivo tú has pactado contigo misma, con tu alma, para que en esta vida eso se desarrolle. Cuando se abren al principio, suele haber bastantes sustos al principio. Hasta que uno aprende a discernir de a ti te pongo oído o a ti no. Hasta que uno aprende el truquillo ese de bueno o malo, puede pasar un tiempo y unos cuantos sustos. Me llama muchísimo la atención, Luz, cómo tú lo tratas con una normalidad inquebrantable, ¿no? Es como, bueno, pues esto es así y no hay que tener nada de miedo. Vamos a mantenernos ahí porque quiero pasarte precisamente la próxima pregunta que va sobre esto que estabas comentando. Nos decía Gaby Polanco, mis sueños son muy abstractos o surrealistas. Y nos cuenta que ella, estando sola, se siente acompañada y no siente miedo. Qué bonito, ¿no? Sueños abstractos, surrealistas. Sueñas que vas a lugares raros, donde flotas, donde puedes ver a larga distancia, donde los colores son diferentes, donde hay una luz muy brillante, pero que no te molesta en los ojos, a la vista, donde incluso hay personas o formas que aquí en la Tierra no tenemos. Bueno, por algún motivo, en tus sueños barra viajes astrales, vas paseando y caminando por otras dimensiones. Entonces, tienes un don espiritual muy potente y hermoso al mismo tiempo, porque estás canalizando energías muy bonitas. Y cuando dice uno abstracto, es como he estado en un lugar, pero era una luz extraña, había seres altos o no había seres, o simplemente te sentías en algún lugar que una parte de ti reconoce, pero que cuando actúa la lógica dices, uy, uy, uy, qué cosas más raras sueño yo, ¿no? Es normal que no te sientas sola porque no lo estás, te lo aseguro. Qué bonito, Luz, muchísimas gracias. Y bueno, ahí mandamos ese mensaje para nuestra amiga. Nos vamos ahora hasta Facebook, hablando de Laura, que veníamos hablando antes. Elizabeth Ochoa nos dice, cierro los ojos y veo a las personas en color. A veces dorado, azul, no es el contorno, sino toda la persona. Y nos pregunta si es el aura. Sí, sí, sí, es el aura. Normalmente la gente lo que suele ver es el aro, que es de color blanco, es lo que se suele ver, pero por lo que veo tú estás viendo incluso la profundidad del aura. Sí, cariño, el aura nos envuelve todos, no solamente el contorno de nuestra silueta, nuestra figura, sino que nos envuelve por delante y por detrás. Muy bonito, practícalo. Hay una técnica que es ponerte un poquito bizca, cruzar un poquito los ojos, desenfocar la mirada para que el aura aparezca. Esto yo lo uso en los talleres, practicamos en los talleres hasta que aparece el aura completamente. Lo que pasa es que cuando no sabes aparece unos segundos, luego claro, es aprender a que la puedas ver cada vez que tú quieras sin ponerte bizca. Pero hay una técnica que es mirar algo fijamente y ahora no lo voy a hacer porque me harán un meme de esto, ¿sabes? Es mirar algo fijamente y cruzar la vista, ¿no? O sea, mirar tu nariz, que no lo voy a hacer, ¿eh? Porque luego no sé dónde me van a poner. Pruébalo, probarlo todas y todos, ¿eh? Pero tenéis que estar un rato mirando a alguien sin que se dé cuenta, obviamente. Fijamente hasta llevar vuestra mirada a la punta de vuestra nariz y ahí vais a ver cómo, bueno, experimentar. Estos son deberes que os pongo. Practicar esto a ver qué pasa y luego me escribís en mis redes sociales y me lo contáis. Bueno, a mí me encantaría que pusiéramos en práctica algún día esa técnica y nos pusiéramos todos aquí a mirar ahí en punto fijo, Luz, a ver qué pasaba y qué salía de esto. Vamos con Dulce Martín, nos dice, soñé que mi marido muerto me cerraba la puerta de la habitación y me desperté. Bueno, experiencias en sueños hay un montón, ¿eh? Dulce, qué bonito. Se estaba despidiendo. Seguramente ha venido a verte o vino a verte muchas veces, pero ese día ya era el último, por eso te despertó. Era una despedida. Y además una despedida sin dolor, sin resentimiento, con mucho amor, con mucha paz. Yo creo que tuvo que dar ese golpe para que te despertaras. Y había venido a verte más veces. No lo entenderemos como algo doloroso, sino como ha venido a despedirse. Muchas veces lo hacen, ¿eh? Cuando salen de la cuarta dimensión y ya tienen que ascender en las dimensiones, intentan de todas despedirse. Así que bonito, un recuerdo en tu mente hermoso de que vino a decirte adiós. ¿Tú sabes cuánta gente no daría todo porque la persona que se les fue viniera a despedirse y nunca lo han visto? Porque quizá no tenía nada que decir o porque no tuvo tiempo o energía. Piensa que para que un espíritu pueda pasar desde la cuarta dimensión hasta esta tercera, Suelen ser en horas por la noche, a partir de las 2, 3, 4, incluso 5 de la mañana, ya con el canto del gallo, ahí ya es como que ese canal se cierra. Y si los que tengáis gallos, pues sabréis que te pueden cantar a las 2 de la mañana, a las 3, las 4, pero que los últimos cantos suelen ser al amanecer, a las 5 de la mañana. Ellos gastan muchísima, muchísima, muchísima energía y a veces no tienen la suficiente, sobre todo las personas mayores, las personas que fallecen ya por una edad, por una enfermedad, o incluso personas que han fallecido por un infarto. A veces intentan llegar a esta cuarta dimensión, perdón, a esta tercera dimensión desde la cuarta, pero con muy poquita energía. Entonces es como que uno tiene así como una percepción, pero no tan clara como la que tú tuviste, Dulce. Así es que siéntete feliz de que lo consiguió. Qué bonito, bueno, me encanta. Vamos a por la última pregunta de la tarde, pero esta me ha encantado particularmente y es verdad, Luz, que a través de los sueños se reciben muchísimos mensajes, ¿no? Por lo que yo estoy viendo y también por lo que yo he podido sentir, ¿eh? Sí, sí, sí, los sueños nos dan muchos mensajes. A ver, imagínate, yo qué sé, si tú te vas a dormir y antes de irte a dormir, pues te has puesto a ver las noticias, ¿no? Que si ahora esté atacado al otro, que el otro ahora pues se va a vengar, que se va a vengar. O sea, esto no se va a quedar así, ¿eh? Ya os lo dejo caer. Tú te vas a la cama con ese pensamiento. Obviamente vamos a tener sueños que tengan que ver con el último pensamiento del día. Por eso yo aconsejo cuando os vayáis a dormir, leer un poco, ¿eh? Aunque sea nada, una hoja. Para liberar la mente de toxicidad que hayas tenido durante el día. Medita un poquito si puedes y si no, pues lee, cógete un libro y una hoja cada día. Que dices, qué aburrido, pues es que a mí no me gusta leer. Bueno, pues escúchate un audiolibro, ¿eh? Prográmatelo para que se te apague a los 15 minutos, pues te vas a quedar cao. Normalmente cuando vamos a la cama después de pensamientos negativos o de haber visto una película de guerra o las noticias hoy en día, ya no hace falta ni una película porque la realidad está superando a la ficción en este momento. Entre las catástrofes que están sucediendo con el clima en el mundo y todo lo que se viene todavía y todo el tema de la guerra más preocupante, que es la de Israel y Gaza, esa es la más preocupante, pues obviamente vamos a tener sueños desagradables o sueños que luego no entendamos, que digamos, qué cosa más extraña, había una guerra y yo estaba allí y había bombas, pueden ser recuerdos de vidas pasadas, sí, probablemente sí, son recuerdos, pequeños fragmentos que se han quedado ahí en esa memoria que has ido acumulando durante vidas y son esos pequeñitos fragmentos que tú le das forma con los acontecimientos que vives hoy en día. Si es que podemos tener sueños un poco extraños o un poco dispares, pero la verdad que sí que podemos tener muchísima información en los sueños. Laura, y tú puedes programar qué quieres soñar. Esto se llama la programación que hacemos antes de dormir. Yo, con una mente ya preparada, con muchísimos años de meditación, de contemplación, puedo decidir, pues mira, hoy me quiero dar un paseo por otras dimensiones. Hoy me apetece estar en otros lugares que me ayuden a reestructurar mi energía, mi memoria celular. Quiero ascender en un viaje astral. Seguramente si tú lo haces el primer día, pues no te enteres de nada, pero con el tiempo llegará un día en que saltarás y conseguirás, como la oyente anterior que nos comentaba que tenía sueños abstractos. Bueno, quizá está intentando darle una forma desde la lógica, ¿no? El mundo fabuloso, ¿no? De los sueños y de todo lo que nos lleva. A mí me pasó cuando hablábamos, yo te decía que me gustaba mucho la respuesta de esta chica que se le aparecía a su marido, a mí me pasó que una tía mía que había fallecido se me apareció, pero casi un año y tanto después, y me sonreía todo el tiempo, en el sueño me sonreía, ¿no? Entonces, mucha gente me interpretó ese sueño como que era, había pasado a verme para despedirse, ¿no? Además, yo no tuve la oportunidad de verla antes de que ella, pues, pasara al otro lado. Y la verdad, yo me sentí muy bien en ese sueño. Entonces, por eso me gustó muchísimo la respuesta que le diste a nuestra amiga. No recuerdo su nombre ahora, pero me encantó precisamente. Dulce. Y Dulce. Fíjate que, ¿por qué vino a ti? Claro, porque uno dice, bueno, al final yo era su sobrina, ¿no? A lo mejor no era ni la favorita. Porque tú eres una persona sensible a las energías. Y seguramente porque te quería, ¿no? Por supuesto, si no, no hubiera venido. Pero los espíritus también buscan a ver por dónde se pueden colar. Por eso hay personas que tienen la mediunidad y que no tienen por qué canalizar sus propios espíritus. Los espíritus intentan colarse y darte un mensaje porque tú estás en ese momento con una predisposición energética para que te puedan contactar. Si yo os contara cosas, experiencias mías, de espíritus que me han contactado, que me han pedido cosas, que me han pedido que hable con los familiares. Y claro, tú cómo llamas a alguien, y más en los tiempos que estamos ahora, ¿no? Y tú le dices, mira, usted es fulanito de tal y tal, sí, ok, pues mire, tengo un mensaje. Esta persona o este espíritu que se llama así me ha dicho esto, esto, esto y esto. Alguna vez lo he hecho, ¿eh? He llamado con número oculto, para que no me pudieran devolver la llamada, y he entregado el mensaje. Eso sí, siempre y cuando el espíritu me decía nombre, apellidos, el lugar de residencia del familiar, entonces he hecho todo un trabajo de búsqueda. Hoy en día es mucho más fácil en internet. Y he localizado a la persona y con número oculto le he llamado y le he dicho, mire, tengo un mensaje para darle. ¿Usted conocía a fulanita de tal? Sí. Pues esto, esto, esto, esto y esto. Bueno, pero ¿usted quién es? Yo no soy nadie. Entonces le cuelgo. A veces he tenido que hacerlo. Ahora hace tiempo, ¿eh? que no me piden así como que contacte con los familiares. Pero estas cosas pueden pasar. Siempre yo digo, si hay que dar un mensaje desde el anonimato. Porque si no, luego la persona pues, puede llegar a ser obsesiva o te puede increpar cuando tú verdaderamente lo que estás intentando es ayudar al espíritu. La persona, pues un poco que te da igual, porque puede ser grosera incluso cuando se lo digas, pero lo que tu objetivo es ayudar al espíritu a poder traspasar. Porque si no les ayudas, a veces son muy pesados, mucho. Me encanta, como te decía antes, cómo lo normalizas, ¿no? Como si fuera un grupo de amigos, ¿no? Y decir, me está hablando todo el día, insistiéndome. Me encanta. Al principio puede llegar a ser así, cariño, Laura. Al principio los espíritus, cuando uno se da cuenta de que lo escuchas, puede ser... Al principio puede ser muy angustioso de decirle, oye, déjame en paz, cállate ya, ¿no? Por eso yo siempre digo, cuando uno no sabe canalizar, lo mejor es hacer ver que no se ha dado cuenta de nada, ¿no? Yo siempre ¿cómo digo, se dan cuenta de que tú les estás escuchando? ¿Eso cómo lo saben? Porque la gente comete el error de preguntar. Claro, si yo oigo una voz que me dice luz, normalmente yo siempre respondo. Pero tú imagínate pues, que tengo un día que estoy muy cansada o que no me encuentro bien de salud ese día, por cansancio, porque yo pierdo muchísima, muchísima energía, o que estoy con una de mis historias kármicas familiares, ¿no? Este es mi karma, la familia, y ese día pues yo no le contesto. Porque si sé que le contesto, luego tengo que continuar ayudándole a pasar al otro lado o simplemente escuchando cuáles son sus peticiones que a veces no les puedo ayudar y les convenzo y los paso al otro lado. Pero sí, para mí es algo normal, como cuando hago un taller, yo puedo ver toda la cantidad de ángeles, de guías, cómo los guías bajan para potenciar a la persona. Cuando pido ayuda a los médicos del cielo, puedo ver cómo bajan, cómo colocan sus manos sobre la persona. Puedo ver cómo en ese momento uno de los ángeles le está tocando un brazo y todo su brazo se eriza y me dice, ay, se me ha erizado la parte derecha del cuerpo. Y yo le digo, bueno, no te preocupes, mujer, tranquila, es normal. Claro, no le voy a decir, tienes como a 4 seres de luz en esa parte derecha de tu cuerpo sanándote porque es la parte vulnerable. Si conozco mucho a la persona, pues sí que se lo digo y si está ya un poco ducha en este camino espiritual, pero si no, procuro quitarle importancia y se lo cuento luego al final para que no se asusten. Pero para mí es normal. Y para mucha gente de la que nos escucha aquí en Mindalia, les pasan cosas, o sea, y a veces es inevitable y no siempre vas a poder tener una explicación lógica a lo que te pase. Mi consejo, no obsesionarnos. Y la gente comete el error de contestar sin saber lo que hay al otro lado y a veces hay espíritus, Laura, que te pueden hacer la vida imposible porque al final pueden llegar a alimentarse de tu energía. Y son estos dones y virtudes que tú traes de otras vidas y que tú misma, tú mismo has decidido que en esta vida vas a tener que desarrollar. Son estos dones y virtudes los que te van a ayudar a ti, a tu entorno y tu energía ayudará a la humanidad. Porque cuantas más personas seamos con una buena vibra, con una mente limpia, reciclar es importante, ¿no? Porque al final ya sabemos, ¿no? Los mares de plástico que hay en los ríos, en el fondo del mar. Pero para mí lo más importante que hay que reciclar son los pensamientos, el cómo te haces daño, cómo te obsesionas, cómo fijas el foco en un pensamiento y venga, y venga, y venga, y eso no se abre. ¿Cómo se va a abrir? ¿Cómo se va a abrir si al final tu mente es un caos, es un lío, ¿no? Yo creo que ese es el gran reciclaje que tenéis que hacer ahora. Esos pensamientos, y cada vez que haya un pensamiento negativo, respiro profundamente y digo no, no, no, porque sé cómo acaba esta historia y acabo hecha polvo. Entonces no, gracias. Pues con esto y con este mensaje que Luz Arnao nos deja, hemos llegado al final de esta entrevista. Luz, si te parece, me encantaría saber la impresión de la gente que nos está viendo, que nos va a ver más tarde en diferido, si quieren una parte 2 de este tema, porque como estás viendo ahí en el chat, corren preguntas hacia arriba que no da tiempo casi ni a verlas. Así que me encantaría saber ahí en comentarios si queréis una parte 2 de este tema y que podamos seguir respondiendo preguntitas en directo junto a Luz Arnao. Bella, yo te dejo a ti en pantalla para que despidas tú la entrevista. Te veo ahí leyendo algunas preguntitas. Que nos dejes ese mensajito final y también que nos compartas tu espacio global en el mundo de Internet para que todo el mundo pues, pueda llegar hasta ti. Bueno, que casi todos ya te conocen, pero bueno, para quien no, pues ahí lo tengan también la oportunidad. Muchas gracias, Telma Valdés. Gracias, cariño. Sí, yo voy procurando leeros, ¿eh? Voy procurando leeros a todos y me encanta porque ahora mismo somos personas de todas partes del mundo. España, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico. He visto muchísimos, muchísimos países. Y esto lo que me llena de satisfacción es de que en todas partes del mundo hay gente que conecta con mi energía, hay gente que está luchando y que quiere ser mejor y que al final, oye, ¿qué es lo que tú quieres? Pues lo mismo que quiero yo, lo mismo que queremos todos, ser feliz, la felicidad. Pues sí, yo creo que tendríamos que hacer un poquito una parte 2, ¿eh? Haré una recopilación de todas las preguntas si queréis. Y sí, sí, me dicen parte 2. Gracias, Luz, muchas gracias. Yo creo que sí, que haríamos en el próximo directo, si queréis, hacemos una parte 2 O si no, el próximo domingo en mi canal os hago una parte 2, no os preocupéis. Luz Arnao Coach Espiritual, acordaos, en YouTube. Luz Arnao Coach Espiritual. En Instagram creo que soy @ consultorio de luz. Y no, que no me lo sé, la verdad, pero es igual, tú pon Luz Arnao Coach en Google y ahí ya me encuentras. Oye, un besito muy grande a todas y a todos. Todos tenemos dones y virtudes, algunos desde el sufrimiento y otros como todas y todos que estáis aquí, que me vais a ver en diferido, desde la conciencia y desde la época y la lucha que estamos viviendo ahora mismo de conciencias la humanidad. Simplemente es observar y trabajar y dejarte fluir sin obsesionarte en absoluto. Y si algo de lo que he dicho aquí te ha gustado, porfa, regálame este like. Regálame un like para que Mindalia también pueda tener más seguidores. Comparte este vídeo si te ha gustado, de verdad. Compártelo porque a lo mejor he dicho algo pues que a esa persona le va a ayudar. Yo creo que compartir las cosas que nos alimentan, que nos nutren, es muy positivo y la otra persona, pues si no lo quiere ver, pues que no lo vea. Pero tú, pues tú lo compartes, no como algo viral, sino como algo que sabes que le va a ayudar. Un besote grande a todas, a todos, os quiero un montón, a ver si me sale. Os quiero un montón y nos vemos pronto aquí en Mindalia o en mi canal Luz Arnao Coach Espiritual. Un besito grande. Muchísimas gracias, Laura. Es un placer estar contigo porque eres un ser con una aura muy bonita, con mucha luz.